XHGLC Podcasts. Aquí comienza. La izquierda desde adentro. Episodio 3. Dictadura mediática y golpes blandos. Conduce Héctor Legorreta. Rafael Correa dice que, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y Evo Morales dice que, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. Por eso, las corporaciones mediáticas a nivel mundial, financiadas principalmente por Estados Unidos, han concentrado tanto poder con el negocio de la información, que han logrado influir o han sido copartícipes de escándalos mediáticos, renuncias, rebeliones, golpes blandos y hasta golpes de Estado en diversos países del mundo. Ejemplos sobran, como la primavera árabe de 2011, donde los medios de comunicación influyeron en gran medida para la revolución y el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto. Pero en América Latina, nuestro continente, han participado activamente en los golpes de Estado de Chile en 1973 contra Salvador Allende, en Venezuela en 2002 contra Hugo Chávez, y en 2019 en Bolivia contra Evo Morales. Pero también han participado en golpes blandos, como en Ecuador en 2010 contra Rafael Correa, en 2014 contra Dilma Rousseff en Brasil, o increíblemente en 2020 contra Donald Trump. La semana anterior, el intento fallido de involucrar al presidente de México con el crimen organizado en un reportaje del New York Times sin el sustento periodístico necesario, dejó entrever una estrategia de golpe blando en contra del presidente López Obrador por parte de los medios alineados a la derecha política de nuestro país. Pero también, como se mencionó en este espacio hace una semana, podría ser un ensayo de lo que le espera a Claudia Sheinbaum de ganar la elección y convertirse en presidenta de México. En este contexto, el día de hoy tendremos una entrevista con Emmanuel Amet, periodista hidalguense, director de EA Noticias, y quien es una de las voces más críticas en el Estado. Así, comenzamos el día de hoy escuchando Rosas en el Mar, con Maciel, y volvemos enseguida con la entrevista con Emmanuel. Mi nombre es Héctor Legorreta, y los saludo en este tercer episodio del podcast La Izquierda desde Adentro. Comenzamos. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. presentación del programa del día de hoy, anunciamos que nos acompañará Emmanuel Amet. Emmanuel es un periodista que, aunque parezca pleonasmo, realiza periodismo de investigación en EA Noticias. Se formó como ingeniero en inteligencia de mercados. Publicó sobre temas económicos en Forbes, La Voz de Rusia, Los Ángeles Press, Telesur, entre otros medios. Y actualmente escribe en La Jornada de Hidalgo. Le agradezco muchísimo aceptar el que haya aceptado estar en este programa. Muchas gracias, Emmanuel. Buenos días. Muchas gracias, Héctor. Buenos días. Aquí estamos para comentar. Esa es la idea de este podcast. Bueno, pues vamos a entrarle. En las últimas semanas previas a la campaña electoral y ante la fracasada estrategia de la oposición de encumbrar a Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República, la derecha comenzó a hacer una serie de ataques mediáticos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los más recientes están diversos reportajes que han lanzado medios de comunicación afines a la derecha mexicana y estadounidense, como Latinus o el New York Times, acusando al presidente de tener vínculos con el crimen organizado, algo que el propio gobierno de Estados Unidos salió a desmentir. ¿En qué momento estamos parados frente a esto, Emmanuel? Mira, yo creo que primero, hablando de toda esta serie de publicaciones que salieron, yo no me atrevería a llamarlas reportajes, ¿no? Porque en el periodismo, si bien últimamente, por ejemplo, te he estado comentando, estaba leyendo precisamente hace rato una columna en Milenio que hacía referencia a las palabras que decía Julio Astillero en la primera de estas publicaciones, la que salió en ProPublica, refería que se le conocía como periodismo inferencial, que quiere decir que no necesariamente estaban aportando datos falsos, aunque bueno, en el caso del New York Times sí lo hicieron así, pero acomodaban los datos de tal suerte que, si bien no daban datos falsos, el conjunto de ellos y la forma en la que los habían acomodado provocaban que el lector fuera engañado, ¿no? E infiriera cosas que no se estaban asegurando en ningún momento en la nota periodística. Entonces, en ese sentido, me parece que para hablar de un específicamente de un género periodístico, pues no lo es, no existe el periodismo inferencial. En todo caso, yo lo colocaría como si fuera parte de una propaganda, parte de una campaña, porque en ningún momento te estaban asegurando una situación. Citaban una serie de fuentes de que ellos mismos no pudieron corroborar. Por ejemplo, investigaciones que, si bien es cierto, afirmaron, porque y eso además lo dicen ellos, ¿no? Porque las autoridades, como bien decías, ya los desmintieron. Afirmaron que se abrieron, pues, en todo caso, la nota sería que el gobierno de Estados Unidos estuvo investigando al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, lo investigó como candidato, lo investigó como gobernante, y en ninguno de esos casos encontró los indicios o por lo menos pruebas suficientes y contundentes que lo pudieran vincular con alguno de estos actos que la derecha tiene en su narrativa. Entonces, si no titulas la nota de esta forma, pues ya estás faltando a la verdad. Entonces, más bien, en lugar de reportajes, a mí me parece que se trata de, pues simple y sencillamente de fake news, porque si los elementos que estabas investigando te llevan a dar una conclusión, pues necesitas ser honesto en cuanto a la profesión que estás desempeñando y decir a qué es a lo que te llevan los datos. No te pueden decir los datos una cosa y que tú concluyas otra. Entonces, eso me parece importantísimo. Y bueno, a partir de esto, pues es que además, o teóricamente, se supone que si se trata de un reportaje, pues es la agenda propia que está llevando un medio, ¿no? Una investigación que es atemporal, que no tiene que ver con un suceso. De hecho, están narrando sucesos en algunas ocasiones hasta de hace 18 años prácticamente, ¿no? Entonces, ahí parece inverosímil que por lo menos tres de estos medios se hayan puesto de acuerdo ¿Y pues qué es lo que significa? Pues nada más que es una narrativa tendenciosa, yo no lo llamaría periodismo ni los llamaría reportajes, donde pues hay muchas cosas que se están jugando, ¿no? De entrada las elecciones en Estados Unidos, pues las elecciones aquí en México. Entonces, fueron una serie de publicaciones que están buscando imponer una narrativa y hasta ahí. Pero sí, en ese sentido sí quería ser claro de como reportaje tal cual, como a lo que se refiere este género periodístico, pues no lo han sido, ¿no? Ni ProPublica, ni New York Times, ni me parece que también Doswell. Entonces, pues ese era el comentario. Sí, en función de eso, cabe señalar que, pues como tú dices, ha habido fake news, pero esto se ha repetido a lo largo del sexenio. Y también en ese sentido quisiera recalcar algo. Ante los amagos de los corporativos mediáticos y el intento de condicionarlo, el presidente López Obrador exhibió en la mañanera a la reportera del New York Times con el cuestionario que prácticamente era un ultimátum contra el presidente. Sin embargo, la derecha, una vez de que fracasa pues su estrategia de querer, por medio de estas fake news, tratar de vincular al presidente con el crimen organizado, utilizó la exhibición que hizo el presidente en dos vertientes. Por una parte, le dieron un realce extremo al tema que, cuando el presidente presenta el cuestionario, exhibió el teléfono celular de la reportera, que días después se supo ya que era público desde hace años. Pero pues bueno, esto mismo sirvió como sofisma para asegurar que el presidente violenta la libertad de expresión en México y que los reporteros ya no pueden realizar su actividad con tranquilidad debido a que existe una amenaza autoritaria, según ellos, sobre ellos. ¿En realidad era para tanto el tema del teléfono? ¿Tú qué ves aquí? No, de entrada hay que decir primero lo que hace el presidente en sus mañaneras, ¿no? Se motiva un diálogo circular inmediato, ya no se tiene que estar solicitando precisamente como lo hizo esta reportera del New York Times, una información que pues bien la pueden ir a preguntar a la mañanera, ¿no? Si llevan otro tipo de agenda, bueno, es de manera distinta, pero esto que hace el presidente, pues hay que decir que es complicado, tan es así que, pues bueno, no lo hace en este momento otro mandatario en el mundo, ¿no? Es un sello muy personal que tiene, y se presta precisamente para la inmediatez de muchas cosas y para las reacciones que son muy rápidas, a veces sin pensarlas bien. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en el caso, por ejemplo, de que se hicieron una carta, bueno, mediante un escrito que va dirigido hacia una institución que es pública, pues ciertamente se podrían eliminar los datos personales cuando es el caso. Pero también hay una cuestión, en el caso del periodismo, lo que nosotros hacemos es una actividad también de carácter público, no desde la función, sino desde la aportación que hacemos a la sociedad. En ese tenor, pues dar un número telefónico, incluso si es el personal, como bien decías, aquí se trata del número de la empresa, pero incluso si es el número personal, pues es lo mínimo que como reporteros tenemos que dar, no solamente a nuestras fuentes, no solamente a las personas que estamos entrevistando, sino que debemos de otorgar los medios de contacto eficientes, reales, hacia los lectores que tenemos, porque repito, hacemos una labor social. Entonces, el hecho de que se comparta no vulnera en nada los datos personales de una persona, y hay que decirlo tal cual, pues es un medio de contacto que nosotros en nuestra labor pues tenemos que proporcionar al público en general para alguna queja, alguna sugerencia. Por supuesto, siempre va a haber gente que abusa, pero pues esta gente que abusa lo va a hacer con cualquier medio que tenga a su disposición. Y en este caso en específico, no se está compartiendo la dirección de una persona, no se están compartiendo sus horarios, o sea, algo que pudiera dañar la seguridad tal cual como lo compartieron, pues no es el caso, ¿no? Lo mismo podría decir si alguien comparte el correo, pero no es así. Nosotros como periodistas, repito, hacemos una labor social y además una labor que también está sujeta al escrutinio público, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues si se, en todo caso, si se dedicaron a hablar de que se compartió un número telefónico, pues es porque precisamente la estrategia, todo lo que hicieron que era para imponer la narrativa de un supuesto arreglo, acuerdo o colaboración entre las autoridades y el crimen organizado, pues se les cayó. Entonces, pues no tuvieron, imagínate qué tampoco fue el impacto que tuvieron que estar hablando de un número telefónico que por ahí salió, ¿no? En la carta que se exhibió. Entonces, más bien es una forma de enfrentar el fracaso de esta estrategia que habían estado implementando. Quisiera regresar un poco al tema de las agendas, que es de los medios de comunicación, que es algo que ahorita comentaste. Sabemos que a lo largo del tiempo, en América Latina, la prensa, y sobre todo aquella que tiene alguna relación con los corporativos mediáticos estadounidenses, o bien con las oligarquías de cada país en América Latina, han sido copartícipes de escándalos mediáticos, rebeliones e incluso han participado en golpes blandos y golpes duros contra gobiernos progresistas en el continente, y no solo en el continente, en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, el caso del Mercurio en Chile, que ayudó a crear todo el clima para el golpe de Estado en contra de Salvador Allende desde 1973. Pero también tenemos casos como Radio Caracas Televisión, que influyó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002. En México estamos ante un escenario similar por parte de diversos medios como El Universal, Reforma, Latinus, Imagen Televisión, TV Azteca y un largo etcétera. Sí, así es, ¿no? Más allá de que sea una cuestión que se afirme por el momento político que estamos viviendo, pues es algo incluso que se siente muy natural. Pásale. ¿No? Entró la cuarta transformación, pero eso no quiere decir que todo lo viejo, todo lo que ya estaba, muera para que venga lo nuevo, ¿no? Todo ello sigue estando ahí. Y significa también el caso de los medios, que pues se le conoce también como un poder fáctico, incluso se le ha dado el mote de cuarto poder. Este periodismo, los medios o lo que se realiza, obedece a intereses que se han venido generando a lo largo del tiempo. Y ese no es el caso específico de México, ¿no? Eso sucede en todo el mundo. Uno de los mayores problemas que tienen los medios de comunicación es que obedecen a intereses empresariales, a los de los poderosos, de los oligarcas, los mismos políticos abren sus medios de comunicación, y todo esto es para imponer sus narrativas. Entonces, imagínate que antes de que llegara la transformación con el presidente Andrés Manuel, venimos de un proceso político de saqueo, incluso se puede decir de remate del país, ¿no? Especialmente desde el sexenio de Salinas de Gortari, donde todo aquello que puede producir y que estaba en manos del Estado, pues de acuerdo con su narrativa, y es lo que quisieron imponer, pues resulta que no era eficiente, pero sí se les hacía, aunque les diera un poco nada más de ingresos, pues se les, según a su parecer, era mejor que todo esto se rematara y que fuera explotado, ¿no? por manos privadas. Entonces, pues son ellos los que están detrás de estos, de los medios de comunicación, de este nado sincronizado que sale. Cuando hablo de medios de comunicación, hablo de la gran mayoría, evidentemente no de todos. Sí hay medios independientes, hay medios que lo hacen de distinta forma. Entonces, ya hay una molestia que existe contra estos personajes que están detrás, no solamente de los medios, de muchas otras empresas, y tienen el recurso para, incluso para comprar medios en caso de que no obedezcan a sus intereses. Eso es algo que se da a todo el mundo, pero hay una molestia particular, especial, en el caso de México, porque si hace rato estábamos hablando de las mañaneras, pues imagínate que en el caso del gobierno federal y específicamente de la oficina de la Presidencia de la República, tan solo cuando estaba en el sexenio anterior con Peña Nieto, se estaban gastando alrededor entre 9 mil y 10 mil millones de pesos anuales en publicidad. y de repente llegan las mañaneras y con una inversión que realmente se puede considerar como mínima, ¿no? A lo largo del año, ¿cuánto podría ser en producción, en todo lo que se gastan? Unos 20 millones de pesos. A alguien le puede parecer escandaloso, pero imagínate si gastas 20 millones de pesos para ahorrarte 7 mil millones, porque resulta que la baja en en esta publicidad oficial, por lo menos en la oficina de la presidencia, serían alrededor del 70%, porque ahora se gastan, de hecho se gasta poco menos de 3 mil millones de pesos anuales. Pues esto provocó también otro tipo de molestia, además de que cuando llegó el presidente, pues empezó a colaborar con otro. Su estrategia de comunicación ha sido muy distinta. Él precisamente llega también gracias a lo que en su momento se denominó como las benditas redes sociales, porque los medios de comunicación estaban muy acostumbrados o vivían en una burbuja donde creían que sus analistas eran los que ponían agenda, que solamente ellos tenían el derecho a realizar análisis sobre la realidad política que vive el país. Y de repente las redes sociales pues permiten la libertad de que algunos, hay que decirlo, menos preparados que otros, pero permiten que esta voz pues, llegue de manera más directa a los ciudadanos y que sea incluso, que se parezca más a la realidad que está viviendo el país. Entonces pues también existe una molestia en ese tenor por parte de los medios de comunicación. La forma de canalizarla pues es contra el presidente. Entonces, si sumamos esto a los intereses empresariales, pues nos podemos explicar cómo han pasado 5 o 6 años de golpeteo tras golpeteo, de fake news, pero lo peor de todo es que los medios de comunicación no se han dado cuenta de que tratar de imponer estas agendas a la vida pública del país no les ha dado credibilidad ni ha hecho que la gente se vuelque para defenderlos. Eso no ha sucedido. Por el contrario, se han enterrado más y lo que han perdido, pues, es el mayor activo que puede tener un periodista, ¿no? Que es la credibilidad, que es lo que sucede en estos momentos con el caso, por ejemplo, de Carlos Loret. No sé si habrá, no las he contado, no sé si habrá sacado 20 o 30 supuestas investigaciones que tienen que ver con una serie de señalamientos hacia la presidencia. Y no estamos hablando de que las cosas sean perfectas, por supuesto que hay casos que han sido ciertos, como por ejemplo en el caso de Segalmex, que posteriormente se reconoció, e incluso si bien podemos discutir muchas cosas sobre el fondo, pues a mí me parece que es muy contundente, por ejemplo, el video de Pío López Obrador recibiendo por ahí unos sobres con dinero, pudieron ser evidentemente aportaciones que iban hacia el partido. Pero bueno, ese tipo de material sí te daba derecho a transmitir ciertas sospechas. Pero de ahí en fuera, todo lo demás han sido fake news, han sido narrativas engañosas. ¿Y qué es lo que provoca? Pues que sea un Juanito y el lobo. El día de mañana puede sacar una investigación que sea cierta, que sea correcta, pero pues lo que va a suceder es que el grosso de la población pues ya no le va a creer, ha perdido esta credibilidad que en algún momento llegó a tener, sobre todo en el caso pues, de Loret, pues, conociéndose sus montajes, etcétera, los intereses para los que sirve. Pero a lo que voy es que toda esta narrativa de fake news les ha jugado en su contra e incluso no han medido las consecuencias de de lo que puede suceder. A mí me parece como uno de los casos más tristes y más lamentables que se han dado, y aquí sí quiero hablar del mundo. Evidentemente no he estado en la posibilidad de dar seguimiento a todos los medios del mundo, pero pues, por lo menos los más importantes y del lado occidental hemos visto ciertas situaciones que han acontecido. Y en el caso de lo que sucedió en la pandemia, es algo verdaderamente lamentable. Como por ejemplo, me viene a la mente el caso de López-Gatell señalándole a la población de que pues el mero uso del cubrebocas no te hacía inmune a un contagio, ¿no? Que era lo que recomendaba, que se quedaran en casa. ¿Qué es lo que pusieron los medios? Ah, no, dice Gatell que los cubrebocas no sirven. Hay una manipulación de la información que en este caso, y hablo de de lo triste que fue, que incluso pudo costar vidas. ¿Cuántas personas que estaban necesitando de una vacuna, como todos en el mundo en general, no la tomaron porque los medios de comunicación comenzaron una narrativa para decir que ciertas vacunas no servían? Incluso TV Azteca llegó a decir, no le hagan caso a López-Gatell, literal. Sí, y imagínate cuántas personas precisamente por esta... Y aquí sí puedes hablar de una polarización que ellos mismos han creado, ¿no? ¿Cuántas personas no tomaron sus vacunas? ¿Cuántas personas no hicieron caso a las palabras que decía Gatell? Nada más por una agenda política. Yo creo que los medios no dimensionaron todo este daño que le hicieron al país, en este caso en un tema de salud pública, lo manejaron a la ligera. Todavía en el tema político no está bien, pero pues podemos hablar que incluso gran parte del, no gran parte, un segmento de la población, pero un segmento importante, lo considera como un juego, ¿no? Que se está dando de fuerzas, etcétera. Pero ya meterse con la salud pública, ya ser directamente responsables de provocar defunciones, es más, incluso hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde la infodemia, estas fake news que estuvieron reproduciéndose durante la época de la pandemia que vivimos, provocaba, mediante un estudio científico, que tú supieras que vieras un escenario catastrófico, pues incluso bajaba las defensas del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eras más sujeto, porque pues, todos estuvimos en contacto con la enfermedad de alguna u otra forma, pero eras más sujeto a que esta enfermedad, a que este virus te provocara mayores daños. Entonces, imagínate el daño a la salud, a las vidas, ya estamos hablando directamente de las vidas, que provocaron nada más por llevar a esta gente. Ese es un caso muy triste, muy lamentable y que seguramente en un futuro lo van a analizar. Y el castigo que han tenido a todo esto que han estado cometiendo en exceso, pues es que no tengan credibilidad. Regresando un poco al tema de lo que te había preguntado con respecto a los golpes blandos. En el episodio anterior del podcast platicábamos con Jorge Iván Peña, quien es actualmente consejero estatal en Morena, y él comentaba que lo que estamos viviendo no es un golpe blando en sí contra López Obrador, sino su perspectiva era que es un experimento de lo que le espera a Claudia Sheinbaum en su gobierno. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, miren, el tema de los golpes blandos, pues sí, lleva toda una serie de tácticas y estrategias para debilitar a los gobiernos. Hay que decirlo, si está recurriendo al golpe blando, perdón, es precisamente porque pues ya no lo pudieron hacer con el ejército, ¿no? El ejército es otro de los poderes que se ha venido fortaleciendo, se fortaleció mucho, por lo menos en las últimas dos décadas, y es algo a lo que recurre la derecha cuando la democracia ya no le alcanza. Ellos nunca les ha gustado jugar, les gustan las reglas del juego cuando les benefician, pero cuando no es así, siempre buscan la trampa, la injerencia, algunos, pues hay que decirlo así, locos o enfermos, parece que están buscando hasta la invasión del país, ¿no? con tal de imponerse. Y la vía más lógica era, o lo que suele hacer la derecha, porque tienen por muchas cuestiones históricas, tienen mucha relación con el ejército, pues resulta que desde que entró esta nueva administración, pues el ejército más bien cambiaron los rifles por picos y palas, y los pusieron a construir, los pusieron a cuidar las aduanas, los pusieron a cuidar el también el transporte aéreo, por ejemplo. Toda una serie de medidas que han afectado directamente muchos de los negocios que tenía la derecha, pero además el ejército no se sublevó y de esta forma lo hicieron partícipe de cambios que está viviendo, cambios políticos que está viviendo el país, y al no ser entonces sujetos a una seducción por parte de la derecha para tratar de quitar a un gobierno legítimamente electo por una amplia mayoría, pues entonces no les queda más que la estrategia del golpe blando. Y el golpe blando pasa mucho por la propaganda. Entonces, no, No me extraña que se siga repitiendo este patrón. O sea, durante los 5 años que lleva Andrés Manuel López Obrador, hay un patrón que se está repitiendo para tratar de quitarle legitimidad a este gobierno, para sembrar la duda sobre la población. Pero pues es una cuestión que, si bien van a seguir intentando, evidentemente se intensifican las campañas, pues no les ha resultado mucho. Estaba leyendo, publicamos, perdón, el día de ayer un índice que tiene que ver con la satisfacción de la democracia, y este índice pues revela que en el caso de México se cuenta con la mayor satisfacción en temas democráticos que se haya tenido, por lo menos, bueno, desde que está el indicador, que no lleva mucho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está contenta con la forma en la que escoge a sus representantes populares. Y a esto le sumas también el indicador de bienestar, hablando de esta forma de felicidad que tiene el INEGI, y resulta que también estamos en el mejor indicador que se tiene, en este caso, de los últimos 9 años. Entonces, esta narrativa que han intentado imponer precisamente para perseguir sus intereses, para este golpe blando, no les ha resultado. Es una cuestión también preocupante, porque detrás de este golpe blando no estamos hablando solamente que se encuentra un grupo de inconformes oligarcas que perdieron sus privilegios, sino que ya hay una injerencia directa de entrada, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos a través, bueno, o una de las formas más evidentes de verlo es a través del USAID, que es una institución que de entrada pues aporta dinero, un dinero considerable, y esto a las organizaciones de Claudio X González, ¿no? Que es el magnate que fragó la alianza del PRI-PAN-PRD. Sí, de hecho el propio presidente ha mostrado en las mañaneras la cantidad de dinero que reciben de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado. Yo quiero pasar ahora a otro tema. Ante el fracaso de algunos gobiernos progresistas en la región, que en parte son fracasos impulsados desde Estados Unidos, existe una marcada tendencia en el mundo de regreso a gobiernos de ultraderecha, fascistas e incluso nazis, que han llegado o han permanecido en el poder gracias al apoyo fundamental de Estados Unidos. Casos tenemos muchos de sobra, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Por ejemplo, en Brasil tuvimos a un ultraderechista, Jair Bolsonaro, que se hizo del poder gracias a un golpe blando que hizo Michel Temer. En Argentina tenemos el caso de Javier Milei, que llega a la presidencia por la vía de las urnas debido al fracaso del gobierno de Alberto Fernández, que es consecuencia directa del gran endeudamiento que realizó su antecesor, el neoliberal Mauricio Macri. Pero también tenemos casos extremos, como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha sido abiertamente nazi y que actualmente se sostiene en el poder gracias al financiamiento directo que ha realizado el gobierno de Estados Unidos en su guerra contra Rusia. La pregunta es, ¿en México estamos en riesgo de que en el mediano o largo plazo pudieran llegar gobiernos de este perfil de ultraderecha al poder? El riesgo siempre está latente, ¿no? Sabemos cómo se comporta Estados Unidos, este imperialismo, cómo lleva democracia, que así le llaman a las guerras que suelen iniciar contra otros países. Muy coloquial. Sí, únicamente defendiendo sus intereses, ¿no? Incluso aquí tuvimos pues ya algunos presidentes que estuvieron en la CIA, ¿no? Ya se ha revelado hace no tan poco tiempo, como el caso de Díaz Ordaz, ¿no? Un agente de la CIA. Entonces, ese es un riesgo que siempre va a estar. Es un país que, más que imponer la razón, pues todo lo quiere imponer a través de bombas. Incluso, y no solamente en materia política, ¿no? Hasta económica. ¿Qué país del mundo se le permite que su deuda la pague a partir de la impresión de billetes, por ejemplo, ¿no? Esto te provoca una inflación muy severa, ¿no? Las reglas de la economía así te lo dicen, pero para ellos no funciona, ¿no? Si no reciben los dólares, pues seguramente a través de las bombas van a hacer que que puedas aceptar todo este tipo de condiciones que a nadie más le estarían permitidos. Entonces, este riesgo que existe está siempre latente. Lo han querido, lo han impulsado más bien, además, a través del tiempo. Bueno, también debe hablar de incluso las intervenciones que han tenido aquí, ¿no? Que no ha sido una, que nada más nos quedamos con una, pero continuará con esto. También depende mucho de qué es lo que suceda con los gobiernos que tenga este país. No son un gobierno, no son gobiernos que estén completamente en contra, más bien son gobiernos que no se dejan someter, pero no son gobiernos que están en contra de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos descartar bloqueos, que, bueno, en su lenguaje le llaman embargos, como los que hicieron con Cuba o con Venezuela. Eso difícilmente pasaría aquí, a menos que un gobierno se declarara abiertamente en contra de ellos. Pero lo que sí pueden hacer, pues, es querer tomar toda una serie de medidas que provoquen algo como lo que sucedió en Argentina, ¿no? Si bien es cierto, el endeudamiento vino a través de gobiernos, de su gobierno neoliberal, también es cierto que, en cierto sentido, pues, el peronismo también le falló a Argentina. Ellos exacerbaron, maximizaron este fracaso que tuvo, y fue por eso que llegó la ultraderecha, ¿no? Todo esto lo imponen a través de sus narrativas, y cuando no se tienen unos resultados evidentes y contundentes hacia la población, pues opta por regresar a esta vía, ¿no? Parece que regresamos a temas de materialismo, ¿no? Si no es una cosa, parece que se van directamente a lo contrario. Es cierto, ¿no? De la izquierda no se pasan al centro, lo de la izquierda se van a la ultraderecha. Aquí en México, por más que quisieron imponer esa narrativa, pues los resultados están a la vista de todos, ¿no? No sé, habrá 20, 25 indicadores económicos que hablan de avances sumamente importantes. Entonces, no tienen por dónde entrar para causar esa percepción en la gente. Y me parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum, y digo, lo podemos hablar así porque pues evidentemente va a ganar la contienda, porque así lo dicen las encuestas, no tanto por la grande ventaja que tenga de alrededor de 30 puntos sobre su contendiente, sino porque además las preferencias no han cambiado en los últimos 2 años, ¿no? Difícilmente van a cambiar en los próximos 2 meses. Entonces, en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, parece que o más bien se va a continuar con esta visión del actual mandatario, de Andrés Manuel López Obrador, y lo que tenemos como antecedente, pues bueno, que es algo que funciona. Funciona en lo económico, funciona también en materia de seguridad, no como a muchos o como todos quisiéramos, pero pues viene una reducción en toda una serie de indicadores que nos dicen que estamos por el buen camino. Ya después de Sheinbaum, pues habrá que ver cuál es el gobierno que llega, quién es el que llega, ¿no? Porque, pues, viendo que se colaron, y lo voy a decir abiertamente, pues impresentables, como en el caso de Marcelo, ¿no? Como en el caso, sobre todo, de Monreal, ¿no? Y muchas otras personas que se han metido en la 4T, pues no sabemos qué es lo que pase en un futuro, pero por lo menos en los próximos 6 años parece que va a haber una continuidad con lo que se ha llevado hasta ahora, y esto dificultaría que México volteara hacia la extrema derecha. Tendría que venir alguna situación donde de verdad nos estuviera yendo muy mal, que, repito, no es el caso. De hecho, está yendo, es todo lo contrario. Entonces, hasta que no venga un gobierno de izquierda con el que nos vaya mal, me parece difícil que los votantes volteen hacia la ultraderecha, si bien habrá narrativas que traten de maximizar los errores que, por supuesto, se tendrán que cometa esta administración y la siguiente. Regresando un poco al tema de los ataques mediáticos contra el presidente, y para ir cerrando este bloque, ¿crees que Sí. conforme avance el proceso electoral se incrementen los ataques contra el presidente López Obrador? Y la pregunta para cerrar el bloque es, ¿qué hacer ante el embate mediático de la derecha y del gobierno de Estados Unidos contra un gobierno popular y legítimamente establecido, como bien mencionabas hace un rato. Claro, pero más allá de que se incrementen, es una estrategia, y como estrategia ya están agendados, todos van a salir en un momento específico. Mira, sin saberlo, sin ser adivino ni pitonizo, te aseguro que unos días antes de que venga, por ejemplo, el primer debate, allá vendrá otra estrategia, otra narrativa, otra después del segundo debate. En el tercero ya no, porque creo que están obligados nada más a dos, ¿no? A ir a dos debates. Entonces, en el tercero ya no tendría mucho caso, pero pues esto ya lleva una agenda, ¿no? Entonces, con la agenda van a ya tienen estipulado cuándo es que saldrá todo este tipo de ataques, y bueno, y lo que se vaya a presentar, ¿no? Alguna tragedia que como carroñeros allí estén buscando, bueno, entonces ahí sí, como eso no estaba agendado, pero pues les puede salir de repente, pues en ese tenor también le van a dar mucho, van a continuar con la misma estrategia que tienen para tratar de, pues de llevar agua a su molino. Y lo que se puede hacer contra un gobierno como Estados Unidos, pues tenemos que ser realistas, no podemos hacer mucho hablando, bueno, sobre todo en términos bélicos, ¿no? Voy a repetir lo que dije hace rato, ellos no imponen la razón, ni imponen el discurso, ni, o sea, se imponen por la fuerza. Además, lo peor de todo es que creen que están en el derecho de hacerlo, ¿no? Creen que son los policías o los que mandan en el mundo, lo que ellos hacen está correcto. Eso está muy complicado. Sin embargo, también tienen ciertas limitantes. En ese tenor, pues no pueden llegar a imponer el gobierno que ellos quieran aquí en México, siempre que los ciudadanos pues estén organizados, estén politizados, que es lo que se ha, que es lo que se ha logrado, ¿no? Ya están más abiertos a todo este tipo de temas. ¿Cuándo hubieras creído que personas que vivieran ciertos privilegios estuvieran ahora, conocieran las calles, ¿no? Ya se pusieran a marchar. Entonces, en la medida en que los resultados sigan siendo los correctos, ahí me parece que sería probablemente la única estrategia que tiene la izquierda para continuar con este tipo de gobiernos e impedir la injerencia de otro tipo de intereses. Por ejemplo, llevan narrativas diciendo donde Pemex no funciona, donde la CFE no funciona. Bueno, pues 2023 tanto Pemex como CFE, empresas estatales, ya por fin mostraron números positivos, ¿no? Si hubiera sido a principio de sexenio, se habría pensado que era casi imposible. Todavía al día de hoy se sigue manejando la narrativa de que Pemex es la empresa más endeudada del mundo, etcétera, lo cual es completamente falso, ¿no? Por ejemplo, o más bien para dar un ejemplo, la deuda de Pemex más o menos se estima en alrededor de 2 billones de pesos. Alguien diría, bueno, pues es que es muchísimo y todo. Bueno, Pemex a través de, bueno, lo que aporta Pemex al país excede esa cantidad anualmente, porque no solamente da en materia de ingresos, también en transferencias, etcétera. Entonces, mientras se tengan resultados como estos, es todo lo contrario, va a reforzar la narrativa de que vamos por buen camino. Con esto cerramos el primer bloque del programa. Llegamos a nuestra primera pausa, escuchando a continuación A Day in the Life, con The Beatles, y después regresamos a nuestro segundo bloque, para hablar con Emmanuel Amet sobre la situación política en el estado de Hidalgo. Volvemos a la izquierda desde adentro. To laugh. I

que tienen mayor libertad, o por decirlo de otra forma, que van a tener mayor tranquilidad durante las elecciones, y ese es uno de los casos de los Hidalgo. Esto tiene que ver, también que una, pues la aquí no se tiene un crimen organizado como se tiene en otras entidades del país. Eso ayuda mucho, abona mucho. Hay muchas situaciones para eso, pero bueno, porque lo que sea de eso más bien, pero es otro tema. Entonces, aquí existe un ambiente tranquilo, socialmente, si bien, por supuesto, siempre de repente se prenden algunos focos. Pero lo otro también tiene que ver con la cuestión de las preferencias que ha manifestado la ciudadanía. Aquí no se puede decir que exista una polarización. Para que exista una polarización tendría que haber como un equilibrio de las fuerzas. Y no es el caso, ¿no? Lo vemos sobre todo en la aprobación que tiene el mandatario, ¿no? Arriba del 70%, depende quién sea el que lo mide. Lo vimos en las elecciones de 2022, ¿no? un amplio triunfo de Menchaca. Lo vemos en los estudios que tienen que ver sobre la intención de voto que muestran cada una de las regiones sobre los candidatos, y existe una amplia ventaja por lo que hoy es el partido oficial. Entonces, esto también impide que se dé otro tipo de escenario, ¿no? Más bien aquí vendrán unas elecciones, lo adelanto desde ahorita, me parece que van a venir unas elecciones muy, muy tranquilas, con resultados abultados que no van a dejar margen a la duda, a la sospecha, hablando de las, siempre que se contemple todo el territorio, ¿no? Es decir, en el caso de las elecciones federales, pues el resultado va a ser muy, muy abultado. En el caso de las diputaciones locales, bueno, ya vendrá menos abultado, y en el caso de los municipios, por supuesto, habrá municipios que se vaya a llevar la oposición por toda una serie de situaciones, pero en general, a nivel estado, van a venir unas elecciones muy tranquilas, y va a ser una fiesta democrática, y una fiesta donde además esperemos e invitamos a la gente que participe en las elecciones, porque también se da la situación, y es algo que se mide y han medido diversas encuestadoras. Las encuestas bien hechas, y sobre todo un estudio que contemple todas, como es el agregado de encuestas, ¿no? Que hace una regresión lineal para saber, para quitar los sesgos más grandes que existen entre cada una de ellas, no es nada más un promedio simple, pues ya te reflejan cuál es el sentir de la población en general. Pero la población en general, pues no va a votar en su totalidad, lo sabemos, ¿no? Hay una parte, un segmento que está más interesado en votar, entre el 50 y 60% de ellos, y en ellos las preferencias son un poco más cerradas, ¿no? No mucho ni para nada, ni estoy espantando a nadie, sin embargo hay por ahí unos puntos de diferencia. Entonces, invitar a la gente a votar, porque mientras más de ellos asistan a esta fiesta democrática, más se parecerá con los resultados que ya nos han estado adelantando las encuestas. De hecho, hace rato, en el primer bloque, tú hablabas de algunas impresentables. ¿Qué te han parecido las designaciones de las candidaturas de los diferentes partidos en la entidad? Y hablo, por ejemplo, de impresentables como podría ser Crespo o Ochoa en Morena, pero también como Paco Olvera en el PRI. ¿Cómo ves este nuevo, pues pareciera reacomodo de las viejas estructuras hacia las tres facciones distintas del espectro político? Sí, pues estas son cuestiones que suceden mucho en la política. Son cosas además que se le critican a la 4T también. No había ninguna necesidad de poner un impresentable como Cuauhtémoc Ochoa, de poner un impresentable, como bien decías, como Ricardo Crespo. Por ahí tenemos también el caso de Huejutla, ¿no? De Dani Andrade. Son personajes que no abonan en nada, no se identifican tampoco con la Cuarta Transformación, aunque ahora así vengan y lo juren. Y no había necesidad de ello. Se entendió en 2018 que hubiera ciertos pactos con aquellos opositores o con aquellos representantes de la mayor fuerza opositora en cada una de las regiones del país, porque para implementar una agenda de izquierda, pues hay que estar gobernando, ¿no? Hay que ejecutar, pues, más bien, para que no se escuche, estar desde el ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí se entendía, pero en este momento ya no era necesario que existiera ese tipo de alianzas, pero pues estas personas también, hay que decirlo, pues muchas de ellas les sobran mañas, ¿no? Para llevar a cabo la política y, bueno, se combinaron toda una serie de situaciones para que se metiera, completamente criticables, son innecesarios. ¿Y por qué hago la crítica en este sentido? No de manera exclusiva, pero ¿por qué abundamos al Morena? Pues porque son los que se van a llevar la mayor cantidad de espacios. En el caso, por ejemplo, del PRI, que aquí está candidateando, por ejemplo, al exgobernador Paco Olvera, no tiene ninguna oportunidad de ganar, ¿no? También dentro de las candidaturas que están metiendo, por ahí están metiendo a Carolina Villano, que si aspirara, ojo, si aspirara siquiera al segundo lugar, podría entrar al Senado como primera minoría y ahorrar uno de los espacios plurinominales que de por sí va a tener pocos el PRI. Sin embargo, se saben tan repudiados por la población, tan saben que son unos impresentables, que también se inscribió como plurinominal, porque probablemente ni siquiera va a alcanzar el segundo lugar el PRI en el Senado. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Hasta qué lugar los están mandando. Y como ellos van a tener muchísimos, los pocos que les quedan, seguramente la mayoría de ellos son impresentables, también para no recargarme tanto en el PRI, los tiene igual el PAN, pero pues en el caso del PAN es la misma situación, lo poco que tienen son impresentables, pero a veces ni siquiera nos vienen a la mente quiénes son, ¿no? Del PRD ni se diga, son perfiles que están contemplados pues para perder, a lo mejor aspiran nada más para el registro. Entonces, en ese sentido, es criticable, por supuesto, el tipo de personajes que están candidateando, pero también hay cierta confianza en que la gran mayoría de ellos ni siquiera van a llegar, no representan ningún peligro para la sociedad, para la ciudadanía en un futuro inmediato. Entonces, ¿tú ves a Ochoa, Crespo, Anaya y Andrade votando a favor de la reforma del Poder Judicial, de todas las iniciativas que el presidente piensa lanzar en septiembre? Ah, bueno, ahí lo peor es que sí, porque no les va a quedar de otra. Pero no solamente se trata de las votaciones, ¿no? Las votaciones pueden ocurrir más o menos en bloque. Difícilmente se van a poner pesados o van a querer salir con otra agenda, por lo menos al principio de la administración. Ya que vayan un poquito más adelante en su cargo, ya pueden cambiar. Al principio no lo van a hacer porque no van a querer tener una presión tan fuerte apenas iniciando en sus respectivos cargos. Entiendo que además, como saltimbanquis, pues estén en la búsqueda de otros cargos de responsabilidad, o bueno, estén en búsqueda de otros puestos donde puedan beneficiarse más bien. Entonces, sí los veo apoyando todas estas reformas que se vayan a realizar. Seguramente incluso hasta sea un acuerdo que previamente se haya tenido. Yo creo que lo peor de estos personajes no es lo que van a hacer de manera pública, ¿no? Aquello que sea visible y que sea evidente. Lo peor de estos personajes es todo lo que manejan y todo lo que operan donde nadie los ve. En eso es donde tiene razón, y creo que es donde habría que poner más el ojo. Ya para cerrar este segundo bloque, y último bloque además, te voy a decir una serie de palabras y te voy a pedir que por favor me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Sale? Sí. Comencemos. Medios de comunicación. Falta profesionalismo. Objetividad. No existe. Imparcialidad. Tampoco existe. Veracidad. Suele intentarse. Libertad de expresión. Vigente. Periodismo. Militante. Omar Fayad. Buen negociador, embaucador. Hidalgo. Tranquilo. El viejo régimen. Muerto. Andrés Manuel López Obrador. ¿Mandé? Sí, en las últimas, muerto todavía no. Andrés Manuel López Obrador. Un histórico. CNN. ¿Qué? CNN. Ah, pues un medio más. Telesur. Últimamente no le va tan bien. EA Noticias. Creciendo. Emanuel Amet. Periodista. Bien, bueno, fácil. Bueno, te quiero agradecer mucho por aceptar la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Por lo general, prefiero escribir, ya te habrás dado cuenta por qué, pero si en algo podemos apoyar también a la causa, pues aquí estamos y nuevamente agradecerte. Muchas gracias, Emanuel, por acompañarnos. De esta forma, cerramos nuestro tercer episodio de nuestro podcast La Izquierda desde Adentro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, dar like, comentar nuestros episodios, suscribirte en las diversas plataformas en las que este podcast está disponible, como Spotify, Apple Music y Amazon Music, y YouTube desde esta semana, y seguirnos semana a semana, episodio tras episodio. Nos despedimos con Joan Manuel Serrat y su canción Para la Libertad, publicada en su álbum Miguel Hernández de 1972. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Esto fue La Izquierda Desde Adentro. XHGLC Podcasts.